recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. Buen día para todos los oyentes y buen día para nuestros invitados que están aquí con nosotros en el estudio. Son los profesores Raúl Gil Ayaume y Milton Rodríguez. Los dos son profesores en formación docente y aceptaron darnos una mano en esto de poder entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de la transformación curricular, que se está hablando mucho, la situación actual de la enseñanza, por qué hay que cambiar todo en educación, como se dice en este momento. Pero bueno, vamos primero que nada a dar los buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, buenos días, gusto estar aquí, como varias veces nos ha tocado, así que un placer. Buenos días a todos y a la audiencia, gracias por la invitación. Y cierto, es un desafío abordar estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Una sí. Enorme complejidad. Lo primero que queremos es que ustedes le cuenten a la audiencia, cuando decimos formación docente, ¿qué estamos incluyendo ahí? Porque a la mentalidad general uno le dicen eso y se el IPA. Claro. ¿Qué es formación docente? ¿Qué abarca? El IPA y más de 30 centros en todo el país, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de la formación que da cuenta de donde allí estudian los futuros y las futuras maestras, docentes de educación media, maestros técnicos, ahora también maestros de primera infancia y educación social. En particular, digamos, esto tiene una historia bastante larga, ¿no? Desde la fundación de institutos normales, digamos, y luego ya en el siglo XX con el IPA, digamos. Pero después hay que tomar en cuenta que uno en el interior del país es la formación terciaria que se encuentra en todo el país, ¿no? Magisterio, digamos, y la mayor parte de las carreras docentes, no todas. Y esto hace también a que aquí estemos hablando. Los CERP, Instituto de Formación Docente, que se conoce con la sigla IFED, y los CERP, los Centros Regionales de Profesores, que son menos, esto es a partir de la Reforma Rama, que hay 6 en todo el país, y esos están presentes en algunas áreas. Después de eso, lo que tenemos, fundamentalmente, sí, en Montevideo estamos ya más habituados a encontrarnos con el IPA, y en todo el Consejo de Formación en Educación, con este nombre, digamos, surge así particularmente luego de la ley del año 2008, digamos, ¿no? O sea que pasa de ser una dirección, digamos, nacional de formación docente y se desarrolla con este nombre cuando se daban debates con respecto a crear un IUE, un Instituto Universitario de Educación, que obviamente nunca se llevó adelante, digamos, por la administración de ese momento, y que de alguna manera, bueno, tiene conformado hoy una particularidad que es que mantiene, digamos, una dirección con mayoría designada de lo que sería hoy la coalición de gobierno, o sea, una dirección política, digamos, y después tiene un representante electo por el orden docente y un representante electo por el orden estudiantil en su consejo, ¿no? Uh-huh. Esto digamos, que vos decías, sí. Más de 30, ¿no? Todo el país, todos dependen de ANEP. Del Consejo de Formación en Educación, que a su vez depende del Consejo Directivo Central de la ANEP. Ahí está. O sea, es depende directamente, digamos, del presidente, digamos, en este caso Robert, claro, Silva, como codicen, y ahí, digamos, tiene al profesor Pisiquilo como el director, digamos, en este, ajá, caso, digamos, del Consejo de Formación en Educación, y que, bueno, ahí, digamos, la dependencia menor, digamos, si uno la compara con lo que es el Consejo de Educación Inicial y Primaria, claro, el Consejo de Educación Secundaria y así también el Técnico Profesional, digamos, ¿no? No sé si quizás estoy muy olvidado de algunos números, pero agrupa cerca de 5.000 docentes aproximadamente, digamos, y así, digamos, otros números en cuanto a cantidad de estudiantes, que la mayoría concentrados en Montevideo, obviamente. ¿Y la Universidad de la República es autónoma? ¿Forma sus docentes en su...? La UDELAR, sí, funciona, es un ente autónomo aparte, digamos, con su autonomía, digamos, política, no financiera. Claro. Y que ahí sí, no están para nada, digamos, conectados, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, La formación docente en la UDELAR ha sido algo que en realidad depende mucho del propio docente, digamos, ¿no? No hay, en este caso, una política de formación docente universitario centralizado, ¿no? Hubo algunas basta experiencias. Con ser ingeniero, por ejemplo, para los profesores que están en la Facultad de Ingeniería y sí, los titulados de esta facultad generalmente. Hay excepciones, ¿no? Uh-huh. Claro, hay, digamos, docentes que son licenciados en matemática o en humanidades. Hubo una experiencia de formación también docente en un momento en el plan 1991, digamos, que intentó generar, digamos, por lo menos una beta de pensar la formación más allá, digamos, de la investigación, digamos, de pensar el docente. Pero esto no estaba directamente tampoco relacionado con lo que es la enseñanza media o el profesorado de secundaria o profesional técnico. Ha habido algunas necesidades, cursos, formación, algunos posgrados en enseñanza universitaria existen, pero no es obligatorio para el docente universitario, que en este caso, digamos, nuestro país, uno a veces lo tiene que explicar mucho en otros lugares, ¿no? En Uruguay, que la formación del docente, del maestro como y el educador social, y el maestro primario, está separado de la formación en las universidades públicas, en este caso la universidad pública que tenemos, porque en general en cualquier parte del mundo, digamos, es un egresado universitario quien ejerce la tarea además del enseñante. Y eso es algo que hace una tradición, un tronco distinto, seguro, que hay que poner siempre sobre la mesa y exponerse. No. Esto por ahora no hay una relación vinculante entre la Universidad y la ANEP en cuanto a la formación. Si uno escucha por ahí algunas cosas, cada tanto aparece, digamos, ¿no? Con esto del debate sobre la Universidad de la Educación, ya tres proyectos truncos de por medio, digamos, que conocidos por lo menos, ahí a veces aparecen esa cuestión, sí, pero tenemos la referencia, bueno, es una necesidad aparte, digamos, hay una tradición distinta de cómo pensar la educación pública y la formación de los que se van a encargar de la enseñanza, que bueno, que tiene una trayectoria y una práctica que no necesariamente ha surgido del seno de la universidad. Esto no significa que no haya capacidad de dialogar, de pensar, eso es otra cosa. Pero sí, es una, la formación en educación en particular tiene una trayectoria histórica distinta, alojada en la ANEP, y que en estos momentos se muestra como cada tanto tiempo, digamos, los gobiernos que llegan dicen, vamos a transformar esto porque de ahí depende el futuro de toda la educación, porque son los maestros y profesores los que van a hacer el cambio en la educación, ¿no? Después vemos algunas cosas que aparecen en sus documentos y sus intencionalidades que para nada van en ese rumbo. En todo caso van en un rumbo retardatario o, en todo caso, digamos, en afectar el futuro de la educación seriamente en nuestro país, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si les parece, y a la vuelta nos metemos en el tema hacia dónde va la transformación educativa. Bueno, nos metemos entonces ahora en el tema de hacia dónde va esta transformación curricular, transformación educativa. Creo que son los dos nombres válidos, ¿no? Se puede llamar así. Pero a los que no estamos en la enseñanza, ¿hacia dónde van los cambios que se proponen? Que estaba mirando, ayer mismo estuvo Robert Silva, autoridad principal en la educación, diciendo que no se puede seguir más con la educación como está, que hay que avanzar y que para eso les va a servir el dinero que les están poniendo como incremento en la rendición de cuentas, y que así van a poder avanzar con el plan de transformación educativa, promoviendo cambios en la currícula para 2023 y la creación de nuevos centros María Espínola que apuntan a atender a estudiantes de contexto crítico. Yo leo esto y no sé a dónde va la educación. Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Porque cuando tendemos a pensar hacia dónde vas, que hay un destino, un norte establecido, ¿no? Y yo creo que sobre eso podemos poner varias cosas arriba de la mesa, porque esto es un modelo para armar, y es complejo por eso. Tenemos cierto proceso que se presenta como de innovación, que va desde formatos institucionales como los centros María Espínola, que se presentan como novedosos, transformaciones curriculares a toda la escala, etc. Pero solo tomando algunos de estos primeros términos para aproximarnos, la primera cosa que me gustaría decir es que aquello que parece innovación, en realidad es continuidad de cosas hechas a lo largo de los últimos 20 años. Incluso esto mismo, los centros María Spínola tiene una similitud muy importante con las escuelas de tiempo completo, por ejemplo. Uh-huh. Están centradas en un incremento del tiempo de permanencia de alumnos y docentes, alimentación, un salario distinto. Más allá de lo que uno puede definir como una retórica publicitaria, esto es una innovación, estamos cambiando cosas, estamos mejorando. Cuando esto se creó, lo que es muy interesante observar es que se estableció como fundamento que se tomaba aquellas instituciones liceales y de UTU que tenían los peores contextos sociales y por lo tanto los peores desempeños de sus alumnos. Claro. ¿Está claro? Bien. A un año y algo de comienzo de la implementación, los propios datos oficiales dicen que en esos lugares los desempeños mejoraron un 1.29. Y esto es muy interesante en esta lógica argumentativa, ¿no? Si esto para transformar cuestiones que en determinados elementos eran muy complejos y afectaban a los alumnos, con todo el gasto que esto ha implicado, esos cambios son mínimos, casi imperceptibles. Entonces, eso nos lleva a una situación muy compleja porque si bien a veces se invocan datos como elementos claves, lo que vemos por lo general es una guerra de interpretaciones, donde casi todo gira en torno a la discusión de las distintas retóricas empleadas. Son transformaciones e innovaciones, pero luego sabemos, porque las propias autoridades actuales lo dicen, ya fueron formuladas con anterioridad. Cuando hablamos de las transformaciones curriculares y su ajuste a un formato competencial, hay que recordar que ya planes por competencia tenemos desde el 2008. Uh-huh. ¿Qué son los planes por competencia? Claro, que ya se pusieron particularmente en UTU. Yo quisiera decirles, es muy difícil saber qué cosa es un plan por competencia, porque no hay acuerdo alguno, ni cuáles son las competencias y demás. Tengo 10 matrices u 11 sobre qué son las competencias, para hacernos una idea. Pero me parece que es más interesante tener en cuenta un documento recientemente publicado este año del BID que gira sobre esto, ¿no? El poder del currículo para transformar la educación. Y miren ustedes, yo tomé 4 puntos. ¿Para qué se hace esto? Dice, 1, las personas necesitan responder a los desafíos de la automatización y la inteligencia artificial. Así que lo primero que digo es, acá la cuestión central parece estar organizada o toma como énfasis las transformaciones tecnológicas, organizativas y productivas. Ajá. Punto uno. Y además nos pone en ese punto, nos enfatiza atención al impacto que puede tener o que tiene o tendrá los procesos de automación en el trabajo. 2, miren qué interesante, porque ustedes en la radio lo han estado trabajando continuamente, el envejecimiento poblacional. Sí. Esto quiere decir que cualquier cosa que tenga que ver con este problema y las reformas de la seguridad social tiene que ver, dice, es otra tendencia importante en nuestro tiempo. Muchos países se están superando, están en proceso de superar la punta de su bono demográfico y tendrán que ajustarse a una composición. Es muy interesante decir que la transformación educativa está también transitada por esto. Y lo voy a explicar de otra manera. A ver. Lo que nosotros tenemos es una baja poblacional muy importante en estos últimos años, que se está viendo en primaria, pero sobre el 2026 va a llegar a secundaria. ¿Qué significará para los docentes? Menos grupos y menos horas. Sí. Porque hemos tenido algunos años con menos de 5.000 nacimientos. Y la gente que no nació no son alumnos. No, y está anunciado ya, Ya está anunciado. Que va a bajar por primera vez en la historia. Claro. A niveles. Y eso tiene que ver con muchas cosas, hasta con lo que se cobra por impuestos para pagar otras cuestiones. Y entonces acá nos dice, mira, hay que transformar la educación, entre otras cosas, por estos problemas, el del envejecimiento. ¿Qué me está marcando esto? Que hay asuntos que son externos a la educación, por decirlo de alguna forma fácil de ver, ¿no? El tercer punto, insisto, en los ejes centrales, el cambio climático. Dice, se está afectando el entorno en donde habitamos y nuestra capacidad de acceder a los recursos. ¿Por qué le señalo esto? Porque el propio informe señala en un estudio comparativo de 20 países y prácticamente pone en todos ellos que uno de los objetivos centrales es la modificación de la comprensión de los problemas de cambio climático. El cuarto, que está 22, dice, vivimos en sociedades de creciente diversidad. Así que si repasamos esto, Las transformaciones que estamos mencionando, tecnológicas y productivas, se conoce como la cuarta revolución industrial. Y este es un hecho importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se está haciendo en la transformación curricular es buscar un ensamblaje exitoso con las transformaciones que vienen del campo productivo. Aunque suele no decirse, claro, ni abordarse de esa manera. Entonces, lo que hoy vivimos, y el hoy es en los últimos 20 años, es la percepción de que hay una crisis en la institución educativa. Esto es que mandamos a nuestros hijos, pero lo que ellos aprenden no es conveniente, etc. Y lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que produce esa crisis y ese desacople entre las expectativas que tengo y lo que yo me encuentro? En el marco de este asunto, la transformación aparece diciendo, lo vamos a arreglar, lo vamos a mejorar, sí, y se va a resolver. ¿Está? Ahora bien, es muy interesante porque este punto, particularmente en Uruguay, centra todo el problema al interior de la institución educativa, no a su exterior. En consecuencia, hay que cambiar porque los planes no permiten acoplarse a las cuestiones que están pasando. Milton decía un dato que es bien interesante, la cantidad de alumnos y de profesores, ¿no? Sí. Ahí estamos entre, yo no me acuerdo cuánto dijo Milton, pero entre 29.000 y 30.000 alumnos, más o menos, sumados todos. Y tenemos unos 3.200 docentes, cuya edad promedio son los 51 años, como casi todos los funcionarios públicos. ¿Promedio 51 años? Sí, más o menos es así. Sí, sí. En algún momento, hace 3 o 4 años, me acuerdo que haber leído un documento que era muy interesante, decía, marcaba la cantidad de docentes, por ejemplo, entre 25 y 35, sí, y en ese momento en todo el Uruguay no eran 40 personas. Qué brutal. Claro, pero esa es la ley de envejecimiento, por sí, eso sí, sí, hay que tener estas cuestiones. Tenemos esos 29.000 alumnos, pero luego hay que preguntarse con qué edad ingresan. Y en caso del Instituto Profesor Artigas, el promedio histórico está arriba de los 27 años, 27, 28. Y eso es más del 40% de sus alumnos. Todas estas cuestiones son también relevantes porque con el envejecimiento poblacional hay que cruzarlo en los que hacen las carreras del profesorado, cuántos años les lleva a egresar, cuántos terminan y después la expectativa laboral, ¿no? Porque cuanto más años tienen de edad de ingreso, cuando egresen hay que ver cómo entrarán en los sistemas destinatarios y demás. Claro, esto que estoy diciendo hay que cruzarlo por otra cuestión, ¿no? No son las mismas edades si se hace la carrera de educador social que la carrera de magisterio, que asistente técnico de primaria o el profesorado. El envejecimiento está en el profesorado, sin lugar a dudas. Entonces, no puedo no preguntar por qué. ¿Por qué se demora tanto en entrar? ¿Por qué hay envejecimiento a nivel de los profesores? Primero, el envejecimiento tiene que ver con el envejecimiento de la sociedad. Sí. ¿Está claro? Sí. Que eso es una cuestión que no hay que perderla de vista. Segundo, que es muy interesante observar, pese a la que tenemos la presunción de lo contrario, que cuando se estudian algunas carreras, y en particular el profesorado, lo que vemos es que un número importante de esa matrícula es personas que hicieron otras actividades previas. Claro. No es primera opción ser profesor. Por lo menos a más del 40% de los que están en la carrera de profesorado, especialmente en Montevideo, en el interior eso puede ser distinto. Y luego hay una cosa que no se toma en cuenta, ¿no? Una vez que ingresan y estudian, la transformación curricular lo pone como un problema, el diseño curricular, y dice, bien, si de cada 100 personas que ingresan al profesorado, promedialmente terminan 6, o sea, 6% egresa, sí, la responsabilidad de ese proceso sería el propio plan de estudios. Ahora, los estudios empíricos que yo conozco y los que han sido sistemáticos no muestran eso. Es más, lo interesante cuando uno afirma esto es mostrar que este plan es más amigable o menos amigable con tus condiciones. Con tus condiciones de procedencia, claro, que son condiciones dadas. No, no, claro. Yo no las elijo, están dadas. Entonces, si un porcentaje importante del alumnado estudia, trabaja, tiene un perfil de género bien definido, femenino particularmente, y vive en un hogar monoparental, va a ser muy difícil que esa persona pueda, sí, aunque sea un excelente estudiante, terminar en 4 años. Hay estudios, hay uno muy reciente, hecho por una colega sobre el profesorado de matemáticas, donde le daba que el promedio de egreso estaba en los 11 años con 6. sea, 11 años, de los 4 años esperados, más de 11 años. Casi el triple. Y solamente egresaba el 3% de los que se habían anotado. Ahora, esto es un problema sin lugar a dudas, porque acá los datos muestran otras cosas. Quiere decir que los alumnos deberían estar hoy sujetos a otras condiciones. Y quiero recordar, el ex rector Markarian en la universidad había propuesto el pago de becas importantes para asegurar que los que estudiaban pudieran terminar, porque tenía muy claro que el trabajo y el género son elementos que pesan muchísimo, claro, en la posibilidad. En formación docente, especialmente en el profesorado, hay un problema de fondo, y es que dependiendo qué profesorados haces, puedes ingresar a dar clases. Y eso es un sensible retraso para el egreso del estudiante, porque está trabajando y estudiando. Seguro. Cosa que es muy difícil de hacer. Pero tiene también una explicación funcional desde el punto de vista económico, porque si usted está dando clases y no es titulado, no cobra el 7,5. Tiene todas las obligaciones de los titulados desde el punto de vista laboral, pero no todos sus beneficios. Claro. Entonces, si bien se han dado políticas de concurso, etcétera, y hasta de titulación, los hechos no necesariamente coinciden. Y Ángeles, quisiera decir una cosa que, sí, cuando tú planteaste hoy, yo la pensé abordar y la dejé por el camino. El cambio de metáforas. En los años 90 hablamos de reformas de la educación, la reforma Rama. Sí. Y esas reformas fueron un ciclo en toda América Latina, conocidos así. Ahora ya no hablamos de reformas, sino de transformaciones. Ambas son metáforas que viene de la biología. A ver. La reforma siempre alude a un proceso evolutivo. ¿Está claro? De relativa mejora y demás. Las transformaciones, puedo cometer algún error y espero los profesores de biología sepan disculparlo, pero las transformaciones aluden a que se incorpora algo externo y nuevo a ese organismo y lo transforma. En este caso en Uruguay, ¿qué es lo nuevo que lo transforma? Lo dice el texto de la transformación curricular. Lo dice claramente. Hay que organizar esto en función de lo que el mercado de trabajo requiere. Claro, está claro. Entonces hay un reordenamiento externo entendido como el central. Sí. ¿Está? Y el fin debe estar claro. Hay un fin. Siempre hay, bueno, un fin, supongo yo. Sí. Dentro de esto de los envejecimientos, sí, y tenemos que ir a la pausa, cuando yo estudiaba magisterio, una primera cosa que te ponían era lo de Reina Reyes. ¿Para qué futuro educamos? Siempre hay que saber para qué país estás educando. Bueno, ¿para qué proyecto, sí, estás educando? Entonces, cuando hablamos de la pausa, que el mercado marque, sería interesante retomar. Tenemos que hacer la pausa, venimos. Pero arrancar con eso. Bueno, hay un mensaje de Cecilia, dice: buen día, interesantísima la entrevista, gracias a los profesores y a la radio. Creo que hay una tendencia mundial por innovar en tecnología sin necesidad, desconociendo que lo que da resultado no hay por qué cambiarlo tanto en medicina, en educación, producción, etcétera. El envejecimiento poblacional y el cambio climático se usan como argumentos según convenga. Si una empresa multinacional sigue contaminando a pesar de los avances tecnológicos para mitigar, no importa. Pero si hay un desastre natural que afecta a poblaciones pobres, no hay solución, no se puede evitar. Se culpa al cambio climático. Así el capitalismo salvaje, dice, y manda saludos. Les agrego, y Milton estaba comentando algo acá en la pausa que me parece bueno sobre este del uso de las palabras, los cambios, ¿no?, en las palabras, los conceptos. Pero les agrego que en esto que mencionaba yo, que ayer estuvo en Canal 12 Robert Silva, sobre transformación curricular, lo que le destacan es que dijo: creemos que enseñar informática hay que seguirlo haciendo, pero no con la base de Office. Toda la cuestión tecnológica, arte, diseño. Este equipamiento no solo sirve para jugar, sino que sirve para aprender y enseñar. La ciudadanía digital no solo pasa por saber cómo manejar un celular, sino que mi vida pasa por cuestiones tecnológicas. Ese es un párrafo que lo dejamos ahí, lo ponen donde les parezca. Pero Milton, importante para poder entender más eso, el concepto este de que se cambia, reforma, claro, transformación, pero vos hablabas de otras, sí, cosas hace también. Hace un ratito cerrabas con unas palabras de Reina Reyes, ¿no?, una pedagoga uruguaya de primer orden, de la época en la cual las discusiones sobre educación se presentaban sobre la base de la discusión de una pedagogía nacional de grandes pensadores, ¿no? Julio Castro, digamos, estamos hablando de dónde, recién hace un rato Raúl decía, mirá, de dónde están viniendo un poco estas cuestiones, estos paquetes importados, digamos, sin ninguna clase de problematización. Y esto tiene que ver con eso, es cómo también intentan como cambiar, imponer un uso del lenguaje que tampoco tiene que ver con las mejores tradiciones educativas de nuestro país, digamos, ¿no? En vez de hablar de plan de estudio, hablan de malla curricular. Porque, claro, de esa manera, con ese lenguaje, intentan decir que no hay como una organización de los estudios y los saberes de una manera organizada, sistemática, sino como que está todo en el mismo plano. O sea, una malla es una metáfora que habla como que si fuera una red, ¿no? O sea, vieron que una red en realidad no tiene como una jerarquía, es todo claro. Junto, se tensa, se atrapan algunas cosas y otras no, digamos, o sea, no es algo sólido. Entonces creo que también acá es la idea que imponen en cuanto a la formación de los maestros, los educadores, la propia formación docente, digamos, que es la que hablan, que en lugar de hablar de una política de egreso, un perfil de egreso, hablan de competencias profesionales para finalizar la carrera, ¿no? En esto que esto lo une un poco a lo que decía también Raúl recién, que es de alguna manera el de desdibujar la figura del trabajador docente a una especie como de animador de cursos donde los estudiantes lo que se hace fundamentalmente es trabajar las subjetividades, digamos, ¿no? O sea, aquello, para ser más claro, trabajar para que tengan ganas, o sea, que tu clase se transforme en algo como en base a dinámicas, donde sí. Desaparece la centralidad en el conocimiento, el debate, la problematización, la orientación, lo político que tiene la educación, que es hacerse esas preguntas, como recién tú decías, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Cómo se une esto a la realidad con la que vivo? ¿A la situación económica, política y social? Claro, tomando en cuenta el desarrollo y las etapas de los chiquirines con los que trabajamos. Esta pregunta que acabo de hacer, se le puede hacer a un joven, como a mi hija de 12 años, con quien sea, y poder debatirlos. Ahora, cuando tú te encuentras como acá, este documento que tengo en mano, del Consejo de Formación y Educación, que en estos debates que habla de que la formación de profesionales, ¿no?, tiene que estar orientado a recursos y competencias adecuadas para que estos sepan crear espacios motivadores y atrayentes para aprender más allá de los contextos y realidades en los que les toque desarrollar su profesión, ¿no? Palabras muy bonitas, sí. Que lo único que están diciendo ahí es que, en todo caso, el profesor, no importa, además esto es de atrás, el que hilando fino, cuando te dicen más allá de los contextos, por un lado te están diciendo, no importa que acá estemos con una escuela que no tenga luz, no importa acá que estemos con una balacera afuera, no importa de alguna manera que los chiquirines se desmayen de hambre, como está pasando tanto en liceos de ciclo básico como en otro, o que vengan con una... No, acá hay que tratar de motivarlos. O sea, esto tiene que ver también, recién esa compañera que mandaba el mensaje, con una división internacional del trabajo de un país dependiente como el Uruguay, donde en general, digamos, se trae, digamos, importa prácticamente, ¿no? Esto tanto lo que se habla en cuanto a materia tecnológica como a productiva, y por otro lado va hacia lo que es esto una matriz fundamentalmente exportadora, digamos, de donde cuanto menos producción, donde menos manos de obra, parece el destino de este país. Entonces acá no se piensa el forjar una industria propia, una tecnología, ¿no? Y como esto, saber utilizar algunos programas que seguramente vengan por ahí y sepan de alguna manera los chiquines a manejar e instrumentar las cosas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eso obviamente son... Y acá estamos ya quizás en este debate un poco lo que vos decías, bueno, ¿para qué estamos educando, digamos, no? Que a los que estamos trabajando en formación de futuros maestros, profes, educadores, todos nos están diciendo en este caso, esto que acabo de leer tiene que ver con el egreso de los trabajadores de la educación. O sea, claro. lo que estamos trabajando es justamente en eso que se pretende poner sobre la mesa de lo que enseñar. Por eso es grave que se diga esta cuestión de la innovación cuando en realidad es un desmantelamiento, vaciamiento, retroceso político. Y de alguna manera esto va enganchado también a las condiciones en las que trabajamos, ¿no? Sí. Robert Silva, creo que en esa misma entrevista, yo no la pude ver completa, pero sé que en un momento se le dice, bueno, pero acá tiene que ver con que, no lo dicen los periodistas, sí, pero acá estamos hablando en un contexto de pérdida salarial, por otro lado, y no lo puedo dejar de lado decir que acá prácticamente cuando el país, a pesar de que su economía crece, los trabajadores de la educación no van a tener ningún incremento salarial. Ninguno en 5 años. No, entonces, ¿qué y profesionalización? Además dice que sí, que les dieron incremento. Hemos tenido un incremento. O sea, se juegan con los números. Exactamente, juegan con los números para decir sí. que la recuperación salarial te la van a dar a final de periodo, a cuentagotas. Eso le viene muy bien al gobierno, porque prácticamente en sus cuentas, en los, sí. a grandes rasgos, no les va a tocar. Y el que sí está trabajando y en el bolsillo sí, obviamente, se va a resentir. Ahora, es muy importante tener en cuenta, digo, porque también esto se va borrando, ¿no? Con el paso de los años. Que no es en cualquier país que están planteando esto, ¿no? El Uruguay tiene una historia, una trayectoria en educación pesada. Nombrabas a Julio Castro y podemos hacer toda una lista, ¿no? Sí. De maestros, de pedagogos, de gente que aportó a la educación no solo dentro de fronteras, en América Latina entera, aportando. Y donde no era que porque sabían sumar mejor, era que tenían proyecto, ¿no? Tenían proyecto de qué educación queremos y por qué, y qué papel el educador, qué papel el estudiante. O sea, acá no podés venir y taparlo con diario y arrancar desde cero. ¿Me permitís una cosa? Digo, Milton dijo 2 o 3 cosas que realmente son importantes y hay que enfatizarlas. Una de ellas, cuando hace la referencia al pensamiento pedagógico nacional y demás, ¿no? Está muy claro, después de los 90, que el proceso de internacionalización es muy relevante y, en consecuencia, el debilitamiento del Estado Nacional. Si usted modifica el Estado Nacional, la elaboración de proyectos curriculares, que son proyectos políticos y sociales, son coaliciones que se forman históricamente. Imaginemos la primera de ellas, Varela y compañía. ¿Está claro? Claro. Entonces, y se hizo en clave de la formación de un Estado Nacional, y eso coincide con la primera y segunda revolución industrial. Por eso la educación es formar ciudadanos, crear hábitos de trabajo, disciplinar a la sociedad, etcétera. Son coaliciones que, en tanto coaliciones, por ejemplo, financiaron la reforma vareliana. ¿Ah? Y Varela lo decía muy claramente, ¿no? Un peón que lee y escribe produce mucho más que uno que no lo es. ¿Por qué? Porque tomaba como referencia que hay que saber leer y escribir para usar el incipiente mundo de las máquinas. ¿Ah? Leer la polémica entre Varela y Monestier es muy ilustrativa. Yo quiero retomar este proceso que señala Milton de la internacionalización de la educación, porque es la internacionalización del Estado. El documento del BID dice una cosa muy interesante, este último, ¿no? Que el currículum por competencias está en 113 países, hay 189. No hay nada más internacionalizado que un formato de aprendizaje establecido. La otra cosa que no quiero perder de vista es que esa propuesta, o esta propuesta, perdón, está armada también bajo una presión muy fuerte sobre qué debe ser enseñado. Y también se vincula a lo que señalaba Milton, de que hay que mirar con cuidado cuál es el formato del desarrollo económico. Yo puedo decir que la informática es un campo clave y central, porque lo es en el mundo, porque está Silicon Valley, pero hay que preguntarse si eso en Uruguay tiene una entidad real, cuántos puestos reales crean, sí. ¿no? Porque, como dijo el compañero, hay algo bien importante, el país lo que vende son materias primas sin procesar. Entonces, sí. la formación que nosotros estamos sugiriendo que es factible, y la economía parece ser una economía de commodities y de servicios, organizado en cosas tales como el turismo. Cambiamos los planes de estudio en función de esto y nos mostró claramente que el proceso de la pandemia, cuando se cerró esta situación del turismo, la gente se quedó sin trabajo. Entonces hay que mirarlo con atención. La otra cuestión que a nivel internacional está y es muy fuerte es la afirmación de un currículo en STEAM o STEAM, sí. que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Esto es muy importante porque el Ministerio de Educación y Cultura le preguntó a la Universidad de la República por noviembre del 2021, si no recuerdo mal, si la formación de los docentes cumplía con un perfil de carácter de un currículo de STEAM. Lo interesante es que le preguntó a la universidad, no le preguntó a la ANEP, que es la que forma a los docentes, dado que la universidad no forma docentes. para el país, ¿no? Claro, claro. Esto dice cosas. Acá casi no se precisan explicitar, digo. El ministerio pregunta sobre algo a un ente que no se dedica a la educación ni primaria, ni secundaria, ni terciaria. ¿Está? Y por supuesto la respuesta fue, este currículum se aplica en algunas facultades. Porque muchas veces todos tenemos la impresión que la Universidad de la República es la universidad, y en realidad es una confederación de facultades, donde cada una de ellas hace cosas distintas en muchos casos. Sí. Se va instalando un proceso de homogeneización, que señalaba Milton, progresivamente. Eso tiene consecuencias, porque atrás de todo esto está, por ejemplo, lo que se hizo en Europa a fines de los 90, que se llamó el Plan Bolonia, y eso significa un reacondicionamiento interno muy importante de las facultades, el personal docente, los planes de estudio y carreras que se van cerrando, ¿no? Y en América Latina ya se ha hecho incluso a nivel de secundaria. Sí. Hay basamentos curriculares como el de Brasil, que lo que tiene como base son tres asignaturas y lo demás son talleres optativos. Hay que mirar esto con cuidado. El Uruguay tiene aprobado un marco curricular referencial común que se hizo en la administración anterior, y allí tenemos un ciclo de primero a noveno año. Sí. La pregunta obvia es, ¿quién es el docente? ¿Dónde se forma? ¿Y qué pasa con las asignaturas? Porque el formato está armado no por el de asignaturas, ¿no? Que esto es típico de la primera y segunda revolución industrial. Entonces, esto va a significar cambios y consecuencias. Pero no quiero perder de vista alguna cosa sobre la internacionalización y demás. Por lo menos, déjanos hacer la pausa, sí, y entramos con eso. Sí, es la última pausa, venimos al último bloque. Vale. Desde ya a los oyentes, que esto vamos a tener que darle continuidad, sí, ¿no? Okay. Veremos después cada cuánto, cómo hacer. Sí, sí, sí. Pero estamos entrando en un terreno que conocemos poco y nada, ¿no? Yo encontré el Silicon Valley de Uruguay, por ejemplo, que se está. Hay artículos de prensa, sí, se está haciendo Silicon Valley en Colonia. Sí, sí, sí. Con otra idea, ¿no? Con otra idea, absolutamente. Pero hacemos la pausa. Bueno, último bloque. Fer, un oyente, nos manda un link para leer un artículo que salió en La Diaria. ¿La Diaria o...? No, Grupo Multimedio. Las Piedras, ANEP presentó bachillerato en movilidad eléctrica. Y él agrega, qué maravilla, seremos formados por las empresas y las fábricas. Centros de estudio, fuera, dice así, ¿no? Con signos de exclamación. Y llamó Pedro Maitía, el maestro Pedro Maitía, dice que su hija va a magisterio este año con 80 compañeros, entró con 80 compañeros, quedan 30, y así pasa todos los años, dice Pedro. Sí. Es verdad. Y llaman a los maestros viejos a trabajar, ¿no? Han llamado varias veces. Bueno, vos ibas a entrar... Para mencionar algunas de estas cosas, sí, que estábamos hablando, que ustedes... De lo que pasa en el primer mundo, porque además, sí, las cabezas, masivamente, ¿cómo estamos nosotros, los que somos desconfiados, queremos que todo cambie? Sí, bueno, pero los ricos no lo hacen. Pero hay que ver el primer mundo. Si el primer mundo, ¿qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo? Bueno, acá en este documento de este libro del BID, yo selecciono ahora rápidamente algunos para que se conozca, ¿no? Compara países, 20 países. Y toma Escocia, donde se llama Plan de Estudios para la Excelencia, que se aprobó en el 2019. Contempla cuatro capacidades centrales: estudiantes exitosos, individuos seguros, ciudadanos responsables y contribuyentes efectivos. Holanda, por ejemplo, propone un currículum que se agrupa las competencias en formas de pensar, de actuar, conocerse a sí mismo y tratar con los demás. Esto también todo es muy importante porque el académico no figura. No, para nada. Y hay una cosa que el compañero... ¿Cuatro? Hay una cosa que el compañero señalaba, que es muy interesante. En el proceso de transición de la tercera a la cuarta revolución industrial, encontramos continuamente y reiteradamente la relevancia de las habilidades socioemocionales. Y lo que acá está en juego, es la captura de la personalidad. Yo, cuando ustedes mencionaban esto hoy, yo recordaba que en la página de Facebook de UPM, de UPM2, sí, hay una serie de cuestiones, y una era la oferta a un curso que se daba de diplomado. Un diplomado, ¿no? Y una de las condiciones del diplomado es que usted no tenía que tener título de grado. Es muy interesante tener un diploma sin tener un título de grado. Es una contradicción. Sí. O sea, esto preselecciona al personal docente de la enseñanza media. No toma el titulado, toma el que no tiene estudios culminados. Y la otra condición que venía era que debías traer un informe donde tus colegas dijesen que tú eras una persona agradable, que tú tenías una buena actitud. Lo fundamentaban en psicología positiva y pedagogía positiva. Esto es un fenómeno interesante porque gira ahora sobre el control del sujeto, ¿no? Es decir, si no sos amigable, entonces no. No, nosotros vimos en la primera y la segunda revolución industrial la preocupación por el control ideológico de la educación y por un papel que se desempeñaba y se aplicaba por controles fuertes de supervisión vertical. Ahora la supervisión tiene que ver con este formato de redes, es que nos vigilamos entre nosotros. Sí. ¿Está claro? Sí. Y lo importante es que no seas una persona conflictiva. Tus habilidades socioemocionales dicen que vos tenés que vivir siempre bajo un formato de felicidad acordada con los demás. Conflictos no hay, ¿eh? Ni sí. Puedes tener. Lo de la felicidad, UPM sí hizo. Sí, sí, claro. Eso, bueno, ¿no? Sí. Uno tiene la impresión que en este mundo que se viene consolidando, yo qué sé, la poesía de Flaubert no podría darse porque lo tendríamos que encerrar en algún lado. Claro. ¿No? Por decir sí, algo. Sí, sí. Ahora, esta cuestión, y termino acá, digo, me parece muy interesante porque además propone, por ejemplo, Canadá, la apertura al mundo del aprendizaje dentro y fuera del aula. Sí. Por lo tanto, aquello que se aprende no es en el espacio institucional convencional, ¿no? Piense que en la primera revolución industrial hay un hecho casi traumático, que es la captura de la población que se lleva a las instituciones educativas de manera coactiva y obligatoria. Eso es lo que dice la ley de educación del Uruguay en su momento, ¿no? Entonces, usted tiene que mandar a su hijo. La educación es laica, gratuita y obligatoria. Sí. Nos olvidamos el obligatoria. Sí. No se puede estar fuera. Hoy vemos un proceso de que eso se desmorona y que hay otras formas. Ya tenemos desde la administración anterior y viene para esta, en esta también se maneja, el reconocimiento en función de reconocimiento de las cosas que tú has hecho. Que no necesariamente es un diploma, no necesariamente es una carrera. Es un reconocimiento de habilidad, de competencias y habilidades que tú tienes. ¿Tá? Incluso en el 2017, lo recuerdo, lo tengo guardado, porque es una pieza literaria, el CODICEN en ese momento aprobó una resolución que para lo que iba a ser el campo de talleres de arte, etcétera, era por reconocimiento. Entonces, tú lo que tenías que tener era un registro en el BPS, como cuestión cable, que es clave, en la DGI como mini empresa, y después podía ser reconocido a través de la sociedad o de determinada comunidad que eras una persona hábil para tales y cuales cosas. Eso te habilitaba para la docencia y solo se requería tener sexto año de liceo terminado. Entonces el formato de tener formación de profesores y maestros, etcétera, con un plan de estudio organizado, comienza a ser subrogado por las competencias que se dan allí. Acreditación de saberes se llama ahora, ¿no? Exacto. Es decir, tú haces una prueba y que se hace todos los años en febrero o marzo y con preguntas muy sencillas, tenés primero, segundo y tercero el liceo aprobado. Milton, lo que vos quieras agregar, faltando unos poquititos minutos, quiero... y pensando desde ya que esto lo vamos a seguir, porque en pila de cosas uno no quiere parar, no quiere preguntar, porque estás desviando, pero hay cosas que hay que preguntar y ustedes tienen mucho más para decir. Creo que en estos ejemplos que estaba diciendo Raúl, es imposible, digamos, no apreciar el despojo que sufre la educación de todo lo que tiene que ver con los contenidos, valores que son fundamentales para entender el mundo en el que se vive, digamos, ¿no? O sea, digo, estamos hablando hoy en una audición donde la mayor parte son compañeros y compañeras que vienen del mundo del trabajo, la militancia, oyentes que obviamente están preguntando, pero no está bueno que la educación cambie. El problema no es el concepto, la palabra cambio, transformación, como recién decía Raúl, digamos, sino el descuido permanente por asegurar las mejores condiciones para que los hijos de los trabajadores y trabajadoras puedan tener las herramientas justamente para pelear el mundo con otras perspectivas, digamos, ¿no? Y eso no se puede hacer sin justamente una base que permita discutir, problematizar, esto que recién decía Raúl. Cuando nosotros nos encontramos con un material como que uno nos dan a los docentes desde la administración, digamos, ¿no? De la ANEP, hablando de las competencias a desarrollar, en lo que directamente se habla de las dimensiones instrumental, actitudinal, como recién decía acá que algún compañero, digamos, ¿no? Están dejando de lado justamente la formación de una persona consciente del mundo en el que vive, digamos, ¿no? Que estas palabras de conciencia, compromiso, dimensión política de la educación, no son malas palabras. Claro. Son justamente, como recién decías un ratito, hacia dónde nos queremos mover, qué futuro queremos para nuestro país. Si justamente el pensar que lo instrumental, que sí, saber manejar un destornillador, saber manejar un taladro, pues perfecto, pero eso, el problema es, bueno, ¿qué efectos tiene eso sobre la transformación de la materia? ¿Qué significa lo que estoy, a lo mejor, ingresando en este mundo de trabajar? Si es para laboral, es para manejar aquellos programas que ya vienen inventados por otros. Esto que estoy diciendo yo era cuando se criticaba el papel del imperialismo en la universidad hace 40, 50 años atrás. No estoy inventando nada, digamos, ¿no? Con esto que estoy diciendo. Pero obviamente que esto falta en los debates, y ha faltado en los debates también en los últimos años, y no es justamente ahora solamente de esta administración. Entonces me parece que esto que uno hace años viene escuchando de las competencias en la educación no es más que un engaño brutal para que la gente piensa que la transformación viene de la mano de ser cualquier cosa, claro, digamos, ¿no? Cualquier cosa no. Estamos hablando acá del futuro de los hijos de clase trabajadora, del futuro del país, de con qué perspectiva soberana, de independencia política, económica, y con estas famosas transformaciones vamos hacia la dependencia, hacia buscar qué es lo que nos den los otros para nosotros saber ser funcionales a un sistema de explotación y dominación. Lo digo con estas palabras para no hacer cosas muy complicadas, no como estos materiales que nos dan acá, que nos llenan de palabras bonitas y el contenido es tenebroso. Y lo que hay que decirle, nosotros hace unos años, una entrevista de una hora, por temas educativos, con sus problemas y demás, hubiéramos terminado diciendo, bueno, esto no tiene que ser solo preocupación de los maestros, los profesores, claro, y los trabajadores de la educación. Exacto. Pero hoy tenemos que decir que también se tienen que meter, ¿no? Los maestros, los profesores, y toda la población, porque si no, ahí sí, vamos de ojos vendados al futuro, que ellos sí saben a qué futuro van. Y nos llevan a nosotros de ojos vendados. Exacto. Pero bueno, si la seguimos después va a ser fantástico. Yo creo que sí, que la tenemos que seguir después. Incluso me gustaría terminar con una cita acá del texto del Vic, que dice: un currículo refleja un acuerdo social y político. Hay que hablar de eso, cuál es el acuerdo social y político. Sí, señor. Ya que decide qué conocimientos y qué habilidades son valiosos y merecen ser transmitidos a las generaciones actuales y futuras. El documento de transformación curricular de la ANEP es muy interesante, y termino aquí, porque señala que está organizado para el alumno. El propio documento que estamos viendo dice que eso hay que hacerlo porque es más barato que un plan de estudio organizado para la totalidad de los estudiantes de un país. Porque cuando tú preguntabas y decías, y Milton respondía sobre lo planteado por Reina Reyes, para qué futuro educamos y demás, atrás de eso está el país, la sociedad, son referentes comprometidos. ¿Tá? Pero si yo digo que es para vos, esto otro no. Es el eslogan que tenía Margaret Thatcher, la primer ministra de Inglaterra, ¿no? Que decía, no existe la sociedad, solo existen los individuos. Entonces es el menú de la carta. Está clarísimo. ¿Tá? Muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Raúl Gil Ayaume y Milton Rodríguez, profesores de formación docente, y la vamos a seguir. Gracias.